Ya, queridos compañeros, qué tremenda falla nos mandamos. No, nueve temporadas y por primera vez nos llega a pasar eso. Sí, un abucheo grande. ¿Cómo nos mandamos esa falla? No puede ser, pues. No puede ser, pues, queridos compas, no puede ser. Pero ya estamos de regreso ya en una nueva semana más de lo que es Contra Babilón. Ya ahí estuvimos escuchando la gran orquesta republicana con Mundo Libre. Ya. Para empezar, de hecho, para empezar este programa, le voy a mandar un gran abrazo, un gran beso, que la amo con todo el corazón, a mi gran compañera llamada Jacqueline. ¿Ya? Así que la amo mucho. Muchísimas gracias por estar aquí al lado y aguantarme todo el rato. Que me dice, oye, nunca me mandéis saludos. Ya me diste el saludo, mi amor. Ya mis dos pequeñas personitas, la Millaray y la Amanda, son mis bebés. ¿Ya? Que están por ahí también. ¡Amanda, te amo! Ya, queridos compañeros, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, una nueva semana más. Tenemos audios contrainformativos, tenemos información, tenemos comunicados, tenemos una que otra informativo también que vamos a estar entregando, ya lo había dicho. Y eso, cabros. Y yo pensaba, siempre cuando suceden las cosas, así como que cuando tú pensáis que tenéis, ya tengo todo listo, pa, está todo armado, pa, mesa, pa, face, micrófono, ya estamos listos, música, pa, pauta, ya estamos listos, pa, cagaste, ¿sí o no? Y te manda la cresta, po. Ya cuando te equivocáis en algo, cuando tú piensas de que tienes todo armado, pero no es así, po, ¿ya? Te falló solamente algo y eso te manda la cresta todo. No te manda la cresta todo, queridos compas. Para nosotros, obviamente, un gran halago, un gran honor poder estar aquí. Detrás de ese parlante, detrás de ese audífono, detrás de esa radio, de esa lorita, ¿no? Qué lindo es poder escuchar la radio, poder participar de lo que es la radio, un medio libre de comunicación. ¿Ya por qué razón? Porque a esta hora tenemos que saludar a cada uno de los medios, cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Y tenemos sorpresas el día de hoy. Ya, queridos compas, estamos nuevamente con la radio cómplices de la Contra Babilón. Todos los días miércoles nacemos directamente desde Radio Nehuen, desde las 22 horas, a través de radionehuen.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, a través de radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal desde Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde las 12 horas, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, tiene un nombre y se llama Curruf. Radio Curruf.org, todos los días miércoles en directo y en retransmitido también los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, Radio Temblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España, compas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, todos los días viernes desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, 96.1 FM, para todos los vecinos de Reñaca Alto, movilizando sueños, cabros, ahí. Radio Extremo.cl también, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 en la Bahía de San Borombón, ahí en Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotados, desde las 18:20-22 horas a través del 96.3 FM, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas, 87.7 FM, radioucán.cl. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM comunitaria y popular, compas, ahí en Trelew, Argentina, 105.3 FM, radiosudaca.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas, La Chapita FM, 885.caster.fm. Ay, que me quedo sin aire. Radio Juan Gómez Milla, jueves 18 horas, Radio JGM.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.red. Radio Amaranto Medios, amarantomedios.cl, lunes 21 horas. Radio Kinlab, todos los días viernes desde las 18 horas, ahí en el territorio mapuche lafkenche, en Ainil, Valdivia. Radio Activa FM, Radio Activa y Libi Participativa, desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM, queridos compas. Y le damos la más grata de todas las bienvenidas a los compañeros de la Radio Apoyo Mutuo. Radio Apoyo Mutuo directamente desde la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante. Queridos compas, radioapoyomutuo.cl se unen a las radios cómplices de la Contra Babilón. Radio libre y autónoma para difundir, revitalizar y reivindicar las artes y los oficios de la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante. Martes 21 horas sonando, compas, a través de radioapoyomutuo.cl. Muchísimas gracias a los compañeros del Apoyo Mutuo, que lo hinchamos más que la cresta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Les preguntamos, oye, ya, compadito y compas, ¿alguna respuesta y toda la ola? Somos hinchapelota, weón. Pero ahí estamos, por Radio Apoyo Mutuo, así que muchísimas gracias a los compañeros del Apoyo Mutuo. Recuerden, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas oramos ahí en las señales del Apoyo Mutuo, queridos compas. Ojalá se vayan sumando más radios en volá por ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no, pues, queridos compañeros? Ya, compas, vamos a ir en forma inmediata con la música. Recuerden que tenemos audios contrainformativos. Vamos a estar recordando a Manuel Gutiérrez, justamente a un nuevo año de su asesinato. Vamos a estar recordando también a Sacco y Vanzetti. También justamente se conmemora la ejecución de los compañeros anarquistas de Sacco y Vanzetti. Tenemos también comunicados de los compañeros presos. Bueno, ahí tenemos hartas cositas, cabras, así que no se cambie, ¿ya? No, deja ahí la perilla. No se cambie de este medio. Esto es Proyecto Dignidad con el Matapacos. ¿Por qué razón? Porque se conmemora un año de la muerte de el Matapaco. Un día 26 de agosto del 2017 muere con causas naturales el gran símbolo de la resistencia, el gran símbolo de la revuelta, el negro Matapaco, queridos compas. Así que esto es Proyecto Dignidad con el Matapacos y luego Carrumba con Matapacos. Como lo

Porque queremos saber quiénes nos dispararon a la cara. ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? ¿Quiénes nos dispararon a la cara? El mensaje es claro. Seguiremos en pie por construir un país justo y libre, que garantice nuestros derechos sociales, y queremos verdad y justicia. Hoy iniciamos esta campaña para ir en ayuda de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que han sufrido los embates de la violencia policial en Chile. A través de la violencia estatal nos quisieron cegar. A través del terror y la sumisión nos quisieron callar. Pero no han podido destruir nuestro espíritu de lucha. Nuestros sueños no se frenan con la represión. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Oye, hasta que la dignidad se haga costumbre, porque así es la cosa. Ya partió esto y no para, cabros. Queridos compas, ahí teníamos primero que todo la campaña que continúa justamente. Para que tengan mayor información, ya pueden ingresar a través de las redes sociales de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Van a obtener mayor información sobre lo que es la campaña, como para ir en ayuda justamente de cada uno de los compañeros que sufrieron pérdida de sus ojos, pérdida de su vista también. A través de las revueltas del 18 de octubre, ¿ya? Así que pueden visitar las redes sociales, compas, y pueden participar de lo que es esta campaña. Junto con eso, aprovechamos de recordarles a cada uno de los músicos que, primero que todo, agradecer a cada uno de los músicos, queridos compas, queremos mandarle un gran aplauso. Tocamos un aplauso, por favor, porque la recepción de los músicos, de las bandas, de los cantautores, de los compañeros creadores, de los saludos justamente que hemos recibido para la jornada Música para la Resistencia, que probablemente va a ir dentro de la quincena de septiembre, porque ya durante esta semana es la finalización del recibo de cada uno de los videos de los compañeros. Así que hemos recibido una excelente recepción, queridos compas, queremos agradecerle a cada uno de ustedes. Agradecemos a cada uno de los compañeros también que quisieron enviar y que por X temas no han podido enviarlo. Probablemente esperamos que durante esta semana lo puedan enviar, o si no, les agradecemos de todas formas. Igual se ha visto la preocupación de cada uno de ellos, no solamente acá en Chile, cabros, no solamente bandas chilenas o músicos chilenos, sino que diferentes partes del mundo. Así que eso para nosotros es la raja. Así que muchísimas gracias. Esta jornada hay que recordar de que va directamente en relación con los compañeros presos, los compañeros que se encuentran secuestrados por el Estado actualmente, a través de con respecto a lo que son las revueltas del 18 de octubre, justamente. Así que gracias a la Coordinadora 18 de octubre, y junto con eso también gracias a los FAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos de la Revuelta. Así que muchas gracias, cabras. Así que obviamente un gran aplauso nuevamente. Recordarles de que durante esta semana es el último plazo para poder recibir esos videos que van en apoyo de los compas. Estuvimos escuchando también Ojos de Pescado. Recuerden que el certamen cinematográfico porteño orientado a públicos infantiles, referente al en su tipo dentro del país, celebrará su novena edición, entre el día 29 de agosto y el 6 de septiembre. Habrá estrenos justamente internacionales de largometraje, cortometraje para los más pequeños y programas de televisión y webseries. Esto es absolutamente gratuito, así que para que puedan ingresar por ahí a Ojos de Pescado, búsquenla en las redes sociales, de hecho, o ingresen a su página web, que es Ojos de Pescado. Van a obtener mayor información para poder visualizar cada uno de estos cortometrajes, webseries, largometrajes, y programas de televisión para los más pequeños también. Así que para que puedan ser parte de eso. Justamente estábamos comenzando, compas, porque vamos a comenzar también con el comunicado sobre la semana de agitación por los presos de la revuelta, 30 de agosto al 6 de septiembre. Desde el levantamiento insurgente del pueblo en octubre del 2019, hemos vivido una revuelta constante en el que ya no se tolera ni aguanta pasivamente las decisiones del Estado, que nada contemplan nuestros intereses. Vemos también que el aparato represor hace esfuerzos para volver a criminalizar y encarcelar todas las formas de lucha, o por el contrario, aplacarlas con migajas. Lo hemos visto con la creación de leyes que penalizan el uso de la capucha, las barricadas, el corte de calle y la inyección de dineros en ayudas sociales, como paupérrimas casas, cajas de comida y bonos. Pero ha quedado en evidencia que sus medidas no bastan, y menos aún para invisibilizar las aberraciones de este modelo de dominación, las cuales se hacen más evidente en el contexto de crisis sanitaria. Son para estas razones que por ahora, que ahora de hecho más que nunca, debemos estar al lado de quienes han sido encarcelados por enfrentarse con decisión a este sistema de injusticia y opresión y que arriesgan extensas condenas en los juicios que se aproximan. Hoy estamos frente a una nueva etapa en cuanto a la prisión de los compañeros de la revuelta. Se ven cumpliendo los plazos de investigación y se avecinan los juicios. Algunos ya han sido condenados mediante el juicio abreviado. Hay compañeros a los que se les pide más de 20 años de cárcel, dejando en evidencia el castigo ejemplificador que pretenden dar a la protesta social. Y mientras tanto vemos cómo siguen cayendo personas por negarse a agonizar pasivamente de hambre, de virus, de capitalismo. Los presos de la revuelta han sido judicializados como delincuentes comunes, no reconociendo su calidad de prisioneros políticos. Abrazamos a cada uno de ellos, abrazamos a todos los prisioneros que por distintas causas se encuentran tras los muros. Esta omisión del aparato estatal es una negación de carácter transgresor y político de las acciones por las cuales han sido perseguidos y acusados. En este contexto, ya en este escenario represor y punitivo, la solidaridad y la exigencia de la libertad de nuestros compas, de nuestros presos políticos de la revuelta, se torna urgente y fundamental, entendiendo que la solidaridad, por sobre todo, debe forjarse, de hecho, desde un quehacer revolucionario que por una parte se manifiesta en el apoyo directo con los compañeros, requiere más que el mismo tiempo está en concordancia con la práctica de lucha y transformación social. Es por esto que nuestro horizonte de lucha se sitúa en la fortaleza y consolidación de la movilización social que exija en las calles y en los diferentes territorios la libertad de cada uno de los prisioneros políticos de la revuelta y sea a la vez parte sustancial de las justas demandas y las luchas de los oprimidos. Es por esto que ante las condenas que busca el Estado contra los presos de la revuelta hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir su inmediata libertad, con la certeza que la contundencia y persistencia de las expresiones de solidaridad, tanto dentro como fuera del país, son fundamentales para este camino de lucha que hemos ido trazando conjuntamente por la libertad de nuestros compañeros. Extendemos esta convocatoria apelando a las múltiples iniciativas y acciones solidarias que surjan desde cada territorio. Ante las condenas que busca el Estado, solidaridad activa en todos lados, libertad a los presos de la revuelta y a todos los presos políticos. Coordinadora 18 de octubre. Ese es el comunicado justamente que dan a conocer a una semana ya que comienza justamente el día 30 de agosto al 6 de septiembre, una semana de agitación por los presos de la revuelta, ya, así que se viene con cuática, cabros. Vamos a estar metidos también dentro de lo que es un cadenazo radial, ahí les vamos a estar anunciando también. Junto con eso también tenemos y continuamos con los ciclos de cine anticarcelario en solidaridad con los compañeros a través de la organización de familiares y amigos de los presos de la revuelta. Este día viernes, de hecho, cabrón, bueno, se lo adelanto un poquitito. Este día viernes vamos a tener la gran película de 1971, Sacco y Vanzetti. Ya Sacco y Vanzetti, después de 7 años de cárcel, de hecho, que fueron ejecutados. Eso lo vamos a tener justamente, ese tremendo peliculón. Y junto con eso, obviamente, imágenes y videos y saludos, ya, e imágenes también de todo lo que se está realizando en cuanto a campañas, a lucasos, a aportes solidarios para los presos políticos de la revuelta también. Ya, así que eso lo vamos a tener el día viernes en el ciclo de cine anticarcelario y libertario que tenemos todos los días viernes desde las 21 horas. Recuerden, a través del fans page, ciclo de cine anticarcelario y libertario. Ya, para que le pongan me gusta también por ahí, ¿sí o no? Ya, cabros, vamos a ir con la música. Ya hablamos bastante, se nos seca la garganta. ¿Eh? Tenemos que el limoncito, yo creo. Ya, un limoncito con miel. Yo creo que nos hace falta. Esto es Crismo. Qué grande el compañero Crismo. Crismo Voces Clandestina, que si no me equivoco está en México todavía el compañero. Vamos a ir a escuchar Anarquista. Y luego vamos a escuchar El Fuego y la Palabra, directamente desde México, cabros. Rabia, Agitación y Poesía, del 2016. ¿O de Argentina? No, son mexicanos, ¿o no? No me acuerdo, me metí en la bata de los caballos. Tenía que haberme quedado callado nomás, po. Ya, El Fuego y la Palabra, del disco Rabia, Agitación y Poesía del 2016. Vamos a escuchar Ni Vencidos ni Convencidos. Así es eso. Déjame existir en mi libertad. Y siempre y por vida. Soy anarquista sobre todas las cosas. El poder y la miseria y su bestia morbosa. La iglesia y su Dios que nos condenan al terror. La patria no del pueblo es un invento del patrón. La cabeza esclava o el acéfalo obediente. Atados a los vicios del capitalismo indecente. Mi prosa no se vende, mi canto no se vende. Es rabia de los años, es venganza de mi gente. Anarquista sobre todas las cosas, no. No cargo una bomba, pero un canto que explota. De la radio soy secuela, como el niño en la escuela que odiaba el canto a la bandera y se escondía con un cuaderno y una lapicera. Rebelde desde el primer día, no me importa lo que digan, mi canto es anarquía. Fuego para el policía, fuego para el policía. Déjame existir en mi libertad. Mi libertad. Es un canto de fuego, directo a la razón. No tengo bandera, yo tengo revolución. Ahora y siempre y por vida. Es un canto de fuego, directo a la razón. No tengo gobierno, yo tengo revolución. Revolución hay en mi rap, en mi forma de pensar. En la manera en que me gano yo mi pan. Aprendí desde pequeño a odiar a quien te miente. En periferias y esquinas deprimentes. El mundo es así, con una mierda de sistema. La desigualdad es igual por donde quieras. No pasa un día en que deje yo de odiar a quien sostiene esta asquerosa realidad. Yo soy lo que soy, por lo tanto que aprendí. Por esa bella idea que comparte gente afín. La guerra social, un joven combatiente por encima de las cosas anarquistas desde ayeres. Sigo soñando un mundo sin cadenas, sin explotación, sin gobiernos que envenenan. Rebelde soy y rebelde es mi pensar. Y hoy sigo buscando hacer comunidad. Déjame existir en mi libertad. Mi libertad. Es un canto de fuego, directo a la razón. No tengo bandera, yo tengo revolución. Ahora y siempre y por vida. Es un canto de fuego, directo a la razón. No tengo gobierno, yo tengo revolución. Tengo revolución, tengo revolución, tengo revolución, tengo revolución, tengo revolución. ¿Cuántos golpes del destino se han cruzado en tu camino? ¿Cuántas veces la vida es la resaca de un mal vino? Adivino las heridas que se esconden tras la piel, las que no se pueden ver y no paran de doler. Poder aprender a perder y sabernos querer es tener el poder de creer que a pesar de tantos palos tropezarse no es caer y volveremos a levantarnos una y otra vez. Entre morir de hambre o de aburrimiento yo prefiero seguir mis propios mandamientos sin mandar a la mierda mandamases del miedo, mentirosos moralistas, miserables embusteros. Me cago en el clero y en todos sus esquemas. Religión, la negación de una vida plena. Rechazo el teorema de un sistema que envenena. Herida que no cura, se vuelve gangrena. Ponen caras de corderos cuando hablan de la paz y esconden tras su disfraz un apetito voraz. Capaz de casarte como un ave rapaz y arrancarte las entrañas siempre en nombre de la paz. Sus medios son mecanismos de control. No cuentan la verdad, solo siguen un guión. Son actores entrenados para entretener el show, deformar la realidad y desviar la atención. La intención del poder y sus sádicas maneras es meternos el miedo hasta que corra por las venas un temor tan profundo. Y agachemos la cabeza y por temor a sus condenas aceptemos sus cadenas. Pero un día será el día en el que tengan que pagar tantos años de mentiras, desprecios e impunidad. Como peste ha de ser el virus de la libertad que infecte su autoridad, que le llegue su final. Por la vida y la lucha que no queda en el olvido, por los años que pasan y no nos hemos rendido, por el amor a ser libres y por todos los caídos y por todas nosotras, porque no nos han vencido, no nos han vencido y mucho menos convencido. Somos las pisadas que forjan nuestro camino con la rabia y la alegría de sentir la libertad y ser fuego que florece ante tanta oscuridad. Es una bestia sedienta de venganza. Encierra los cuerpos, devora las almas. silencia las voces, aprieta garganta. Las personas libres les asustan, les espantan. Tan solo les encanta que nos encandile el miedo y que reprima los deseos. Nuestro propio carcelero, que vivamos como mudos, como sordas, como ciegos. El temor al castigo, primer regla de su juego. No pueden silenciar los gritos de libertad. Las ideas no se matan ni se pueden encerrar. Como un eco que resuena en la larga oscuridad, contagiando la pasión y las ganas de luchar. Y mienten, no mienten los que lo hicieron siempre. Han parado en esas leyes dictadas por los dementes que te llaman terrorista, te dicen delincuente, mientras roban, explotan y asesinan a la gente. Por la vida y la lucha que no queda en el olvido, por los años que pasan y no nos hemos rendido, por el amor a ser libres y por todos los caídos y por todas nosotras, porque no nos han vencido, no nos han vencido y mucho menos convencido. Somos las pisadas que forjan nuestro camino, con la rabia y la alegría de sentir la libertad y ser fuego que florece ante tanta oscuridad. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Trova libre a esta hora, le pusimos ahí. Queridos compases, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, vamos a ir a escuchar al gran Pablo Guaita. Totalmente recomendable para que lo puedan buscar, obviamente puedan escuchar su música. Una de las primicias, de hecho, que vamos a tener con Pablo Guaita va a ser justamente el Quédate en tu Ruca a través de Radio Nehuen, que se viene ya pronto, probablemente el día 5 de septiembre. Vamos a estar anunciándolo de todas formas. Quédate en tu Ruca, que es un ciclo justamente de música en vivo, online, ya que en la cual va a estar participando también Pablo Guaita. Ya vamos en el Quédate en tu Ruca Kila, que vendría siendo la tercera versión de lo que es este concierto en vivo. Pablo Guaita es un cantautor chileno. Desde pequeño mostró habilidades para la música. Compuso su primera canción con tan solo 16 años, cuando estudiaba en el Colegio Artístico de Las Condes. Guitarra clásica y composición. Una vez egresado de la etapa escolar, participó en diferentes festivales de composición, obteniendo destacadas participaciones y los primeros lugares. En el año 2015 ingresa al proyecto Sonidos de Recoleta, que agrupa a músicos de la comuna. Hoy en día pertenece al sello Sinusoide y tocando en diferentes bares de Santiago. Bueno, ahí está Pablo Guaita, pues, cabros. Vamos a ir a escuchar el tema Se Vende, y luego vamos a escuchar al gran Tata Barahona, que no necesito una presentación, obviamente. Ya Tata Barahona tiene muchísimo tiempo sonando dentro de lo que es la nueva canción Trova Contestataria Nacional. Así que vamos a ir a escuchar lo nuevo. Eso sí, tenemos que darle un poquitito de atención a lo que es lo nuevo, el nuevo tema de Tata Barahona llamado Lluvia, de su próximo disco. Pablo Guaita con Se Vende y luego Tata Barahona con Lluvia en la Trova Libre de la Contra. Se vende, se venden todos mis sueños de adolescente, la limusina del presidente. Se vende, se vende la prostituta economía que me abruma en estos días. Se vende, se vende a Jesucristo en las religiones, a los curas con sus sermones. Se vende el sol, se vende la locura y se vende el mar, se vende la riqueza de Pablo Escobar. Ah, ah, ah, ah, ah. Se vende, se vende a Pablo Guaita y sus canciones, un DVD

no sé en realidad qué él habrá sentido, pero él me decía que estaba bien, que no me preocupara, que él iba a estar bien. Nada, pero yo creo que podrían haber disparado al aire, ¿cierto? Pero yo sé que la justicia viene de arriba y yo solamente quiero que se haga. Esto no puede volver a pasar a nadie porque es un dolor muy grande. Los que matan sin razón, ahí están, ellos son. Los que matan sin razón, ahí están, ellos son. Los que matan sin razón, ahí están. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡El día de ayer fue un día! Peor weón que puede haber en la vida, con tu madre, ser Paco, weón. Vergüenza debería darle, weón, ser parte de una institución que defiende los intereses de la burguesía, weón. Que jamás en la vida está preocupado del pueblo. Se cagan a su misma gente, weón. Que con voz feroz atraviesa piedras, cuerpos que se alzan, alma de esperanza, buscando escuchar de esa armonía de la mano el tiempo. 30 minutitos con exaltación, con el esfuerzo. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Amanece el día! Hola, mi nombre es Giuseppe Ramírez, soy vecino y amigo de Manuel, la víctima. Nos conocemos desde que nacimos, prácticamente vivimos al lado. Y bueno, pues ahora vamos a hacer el recorrido sobre lo que pasó aquella noche. Nos juntamos aquí en esta esquina que sigue, aquí donde está el poste, a esa hora como a las 9, estuvimos conversando con los niños, jugando a la pelota en esta parte. Y bueno, de ahí llegó el hermano Gerson y decidimos ir hacia la pasarela. ¿No había olor a lacrimógena? No había ningún olor a lacrimógena, no se escuchaba mucho ruido, aunque siempre sabemos que está la escoba, pero en sí decidimos ir a ver solamente, porque estaba, cómo estaba el clima por allá. Y como sabemos que, claro, la escoba está en Peñalolén, no aquí en el lado de Macul. Aquí prácticamente la gente se gana a ver solamente. Y los carabineros de repente pasan para acá, tiran una bomba lacrimógena y para mandarlo a acostar a la gente. Más nada. Bueno, con Manuel y Gerson veníamos caminando por Ramón Cruz, desde allá a la esquina de Olga Poblete. Caminamos por el medio de la calle, nos subimos acá. Y bueno, a mí me dieron ganas de orinar y fue en el momento que yo me separé de ellos. El momento tal vez clave para mí. Yo me puse a orinar en la esquina y fue cuando ellos se adelantaron por hacia mandar la barca hacia arriba. Más o menos quedamos a una distancia, desde acá estaba yo y estaba más o menos por los árboles azul y rojo que se ven en el fondo allá. Entonces, en este momento, en este lugar parado, cuando siento los disparos que provienen desde la pasarela. ¿Tú venías ahí con el capuchón? Con el gorro puesto, mirando hacia abajo, y al oír los disparos, levanto la mirada y veo a Manuel allá que dice: me dieron, lo escucho. Lo miro, ¿gritó? Y en eso gritó: me dieron. Y miro hacia reojo, hacia despucio, y escucho, mejor dicho, veo a los carabineros pasar. Y después me centré en Manuel solamente. ¿Y Gerson en ese momento me estaba con el hermano? Gerson lo sacudía en el suelo, lo tomaba y lo sacudía. Despierta, despierta, le decía Manuel. ¿Y él estaba consciente, estaba inconsciente? Estaba consciente, Manuel. ¿Y qué decía? ¿Lloraba? No, estaba con perdido. Gerson estaba llorando, obviamente, pero Manuel tenía la mirada perdida. Me lo preguntaba por su hermano. Bueno, lo levantamos primero. Vine a pedirle ayuda a un caballero. Caballero estaba justo entrando el auto y me dijo: no es mi problema. Bueno, me volví hacia Manuel, lo tomamos y lo llevamos a la defensa civil, que sigue un poco más abajo. Ah, ¿y lo llevaron así, en brazos? En brazos, claramente. No teníamos otros recursos para llevarlo. Ahí había una señora que sabía primero auxilio. Ella lo vio y obviamente que no estaba fuera de sus proporciones el daño. Y llega un vecino en camioneta, lo tomamos y lo llevamos a la posta 4. Difícil, difícil. Momento pésimo. Y Edson, al verlo, este fue el vecino que nos llevó. ¿Cómo está, compadre? ¿Quién era él? Él era el vecino que lo llevó. En esa camioneta llevamos a Manuel. ¿Ahí lo llevaron a dónde? Al hospital, a la posta 4. Entonces lo tomaron de aquí mismo. ¿Y ese lo tomamos, lo llevamos hacia la defensa civil. Después llegó él y lo trasladamos a la posta 4. Bueno, ahora que lo veo más fríamente, en realidad, obviamente espero que se haga justicia, pero no sé, pensar en venganza y todo eso, no sé, no me gusta. Y creo que la justicia haga lo suyo y más que eso, no. Es un momento difícil, porque pensar cómo era Manuel no hubiese esperado venganza tampoco, ni lo peor para nadie. Anoche nos juntamos aquí mismo a hacer una marcha, recorrimos varios pasajes y calles de la Villa Jaime Saguirre en honor a Manuel. Se juntó mucha gente, fue súper bonito todo. ¿Cuánta gente? Muchas, 500 personas, 700 personas. Había mucha gente siguiendo la caravana. Que había antorchas. La antorcha, súper bonito. Primero la antorcha, después los carteles, pancartas, y después los tambores, cajas. Y después la gente que lo seguía atrás, familias completas, los niños, chicos, tocando a los niños, chicos, llevando antorchas incluso, acompañados de los adultos, pero muy bonito todo. Queridos compas, el día 26 de agosto del 2011, a 9 años justamente, en el momento más álgido de las protestas del movimiento estudiantil, un joven poblador de la villa Jaime Izaguirre Macul recibió una bala disparada por un carabinero. Manuel Gutiérrez Reynoso falleció cuando tenía apenas 16 años y su muerte atrajo a una nube de periodistas que inundaron las pantallas con despachos en directo y entrevistas a familiares y vecinos. Pocos días después el interés de la prensa comenzó a menguar hasta extinguirse totalmente. La familia y los amigos del joven se quedaron solos con el duelo en ese momento cuando comenzó a bajar el polvo de la multitud de reporteros. Había levantado Tania Tamayo, pudo ver mejor cada detalle de lo que había sucedido e inició su trabajo y creó el libro Todos somos Manuel Gutiérrez. A 9 años del asesinato de Manuel Gutiérrez, de parte de la policía represora de este país, lo recordamos, Efdren, por Manuel Gutiérrez, y luego escaso aporte del disco Balas y Llamas, Falsa Democracia. En dedicación a la población Jaime Seguirre y a la memoria de Manuel Gutiérrez. Eso no está muerto. No me lo mataron, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el soldado. Es el 26 de agosto, población Jaime Izaguirre. Protesta estudiantil que lacrimógenas se reprimen. Yo conozco donde vivo y los daños son menores. Son piedras, son palos, con trabajos, con revólver. Por ello no justifique que un policía dispare a mansalva. Y sin balas te salva por la calle que la víctima ha sido un niño y ante Dios. Eso es un pecado ante la gente, infanticidio. El miedo al poder hace pensar que nada vimos. Y así no hacemos nada si nos matan a un vecino. Que egoístas somos, con el corazón de plomo. Nos sentimos dolor ajeno, solamente el dolor propio. Si no es familiar, no importa. Sé que lo piensa su mente, aunque no lo diga su boca. El sistema nos roba el corazón para valorarnos. Y en vez de eso coloca rocas envueltas de alambre, púas que sangran. Por ello somos hostiles, por eso las protestas parecen guerras civiles. La bomba, los robos, el miedo, el racismo son formas de vivir que nos dieron ellos mismos. No es suerte, ellos se sientan en mesas llenas de abundancia. Nosotros con la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Ya no exigimos justicia si se muere un compañero. No tenemos sentimientos, solo somos carne y hueso. La esperanza es lo último que muere. Hoy exijo justicia aquí para Manuel Gutiérrez. Unidad hoy se sienta en el Senado a la derecha del gobierno. Nosotros exigiendo los derechos humanos de los que estamos muriendo. Esperando esperanzados que la justicia regrese del exiliado al que le enviaron presidentes, accionistas y empresarios. Que esperará mi pueblo.

estamos acompañando en Contra Babilón. Nos encontramos aquí fuera de la radio Bio, en la que quisimos entrar para pasar un comunicado, para hablar sobre la situación de nuestros también presos políticos mapuche en huelga de hambre. Ante la entrada y nuestro intento de pasar el comunicado por la radio, tuvimos una negativa, ¿cierto?, desde Santiago, y emplazamos entonces a Mochetti, que qué es lo que está pasando entonces con estos medios de prensa, ¿cierto?, predominante. ¿Por qué no están pasando las noticias? ¿Por qué TVN, por ejemplo, tampoco está pasando la información como corresponde, decentemente? ¿Cierto? Megavisión también, aquí todos estos pocos son los que se salvan aquí. Así que queremos decir que como la mien mapuche somos autoconvocadas, vamos a seguir en esto, vamos a intentar seguir visibilizando lo que está pasando en nuestro Lamien, que se encuentra en huelga seca, en una huelga seca, y eso es importante que todos aquí los medios lo informen también y lo traspasen a todos los medios. Así que eso nomás queremos decir, y qué bueno. La condición de salud de los huelguistas, ¿cómo están ellos? Bueno, como ustedes se podrán imaginar, está totalmente deteriorado. Cierto, ante una situación seca, es poco lo que tiempo que tendrán, ¿cierto? Y eso, exigimos la aplicación del convenio 169 a nuestro Lamien, que se encuentra en la cárcel de Guante, la represión, como siempre, como siempre. Eso nomás. Nos gustaría ahora que, por favor, mostraran, como siempre. Por favor, queridos compas, el día lunes, en 24 de agosto, comenzó la huelga seca, es decir, sin ingerir líquidos, de los 8 presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, quienes hoy suman 116 días en ayuno, solicitando al gobierno la aplicación efectiva del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, según sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado de hecho por Chile en el año 2008, en septiembre del 2008. A ellos se sumaron 11 presos de la cárcel de Lebu, quienes llevan 50 días de huelga y que realizarán una huelga seca progresiva, y 7 presos de la cárcel de Temuco, que suman 37 días. El huerquén de los huelguistas de Angol, Rodrigo Curipán, explicó que el día domingo 9 de agosto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, les planteó un plazo de 12 días para llegar a un acuerdo, pero que no cumplió su palabra. Ante ello tomaron la drástica medida. Nos habían pedido discreción en las conversaciones para resolver el asunto, y finalmente el ministro lo ha hecho. Lo que ha hecho es evitar la situación, enviando al subsecretario de Justicia u a otros mecanismos como una carta, de hecho. Mira, se volvió un poco serio, vergonzoso. El gobierno decidió no dialogar en igualdad de condiciones. Curipán también indica que la situación de ellos es distinta a la del Machi Celestino Córdoba, porque planteamos una mesa de trabajo de alto nivel político, la aplicación efectiva del convenio 169 como base para la conversación y en la situación penitenciaria y penal. Además, indica que han observado que entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Alta Comisionada por los Pueblos Indígenas y el Colegio Médico, en el caso del Machi, que estuvo 107 días en huelga de hambre, facilitaron que el gobierno no tuviese una conversación directa con los mapuche. Se han prestado para ser intermediarios en un asunto que no les corresponde políticamente. Lo que deberían hacer estas instituciones es instar al gobierno a que hable de forma directa con los mapuches. El día 4 de mayo, 8 presos políticos mapuches en la cárcel de Angol: Sergio Levinao, Víctor Yanquileo, Freddy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulev y Antu Yanca, iniciaron una huelga de hambre líquida. 5 de ellos están en prisión preventiva y 3 condenados, ¿ya? Así que están esperando justamente los compañeros, los Peñi, en huelga, ya actualmente huelga líquida, que se pueda nuevamente dialogar con el gobierno y que el gobierno obviamente dé su brazo a torcer para poder dialogar directamente con los mapuches sin ningún tipo de intermediario, ¿ya? Lo último que se supo, que el día de hoy se habían reunido, si no me equivoco, y no llegaron a ningún tipo de acuerdo, así que continúan la huelga seca los Peñi presos, ya, así que por la liberación de ellos. Esto es Coño Man y Reivindicación, sonando para el pueblo nación mapuche. Reivindicación. Tal parece que perece lo que de verdad nos pertenece. En el beso escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tus raíces, dice quien te adormece. Vices donde vices, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la adversidad, se fortalece y quien separa al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente, de su identidad la aleja. Reivindicación. El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación, la reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Reivindicación. Es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta, por eso apuestan a nacionalizarte con su fiesta. Te arrestan, te amolestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago llama, 2015, y los camioneros fachos reclaman. Mala la labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad, de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires para adelante y no para atrás, en una ciudad que anda a 100, nos cuesta parar y ponernos a pensar qué es lo que verdaderamente nos pertenece y qué es lo que no hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidar a su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo, recordemos hoy que su plumaje, tu linaje que no se acabe y tu tugún que no se te olvide. En ti reside, en ti vive una sangre con mucho coraje, mensaje de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto. Resentido, claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo. Queremos pacto, Nehuen Tulepe, Conta Impuche, Feu Rupa Yay Tupac Changuin Capiñeru, Nie In Tugún, Nie In Kegún, Moi Malaya In Feiti Zungu, Yahum, Yahum, In Che Yan Kenta, In Futa Keche, Fei Mutal Kutuken, Punu Changru Kameu, In Kaya In Timapumeu, In Kaya In Enko, In Kaya In Puleufu, Betu Mulelu, Wal Mapumeu, Gia, Coño Man In Chengen, Felei Mai Puche, Nen Tuan Tañi Mañun Tun, Chal Kumai Come Imun, Al Kutukelu Tañi Lefl Kantun, Tu Kulpa Ya In Tain Polil, Mapuche Piñein, Melepan Tu Fachi Guayameu, Huelun Hoy Malayan Tañi Tugun, Tañi Mapuche Tungun, Felei Mai, Peichil Katueneu, Gia. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos. Nuestro Tugún, nuestro Mapuzungún, porque no es utilitarismo, esto es... ¡Reivindicación! Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. ¡Reivindicación! Practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. ¡Reivindicación! Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. ¡Reivindicación! El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, volvemos, como todas las semanas, de hecho, a agradecer a los compañeros que nos envían su música para poder difundirla desde acá. Esto es The Zombie, que es un proyecto electrónico de Ricardo Quinteros, que participó en Rey Chocolate, en Isu, en Harry Ángel, en Real Desencarnado, y está lanzando un nuevo tema llamado Fantasmas, que vamos a ir a escuchar, de hecho. Esto está absolutamente inspirado en la cruda realidad de los femicidios en Chile. Ya vamos a ir a escuchar entonces Fantasmas con The Zombie, de hecho. The Zombie, ahí está, pues The Zombie dije yo primero, ¿no? Me equivoqué de nuevo. The Zombie con Fantasmas. Y luego vamos a ir a escuchar a la White Rock Chorizo, po. Una banda que lleva rato ya dentro de lo que es circuito underground o subterráneo, ¿ya? A la White Rock Chorizo con el tema Venden el País, los nuevos sonidos de la rebelión. We'll be right back.

Qué lindo tema que escuchamos, queridos compas. Eso es La Balada de Sacco y Vanzetti, con una versión en español que encontramos gracias a Blas, que es un cantautor justamente que tocó ese tema de Joan Baez. Qué tremendos audios nos poder escuchar a Sacco y Vanzetti, cabros anarquistas, que el día 23 de agosto se conmemora un año más de la ejecución de los anarquistas Sacco y Vanzetti. Es justamente que por eso durante este día viernes, en el ciclo de cine anticarcelario y libertario, vamos a tener la película de 1971, Sacco y Vanzetti, queridos compas. Así que para que lo puedan ver, lo puedan compartir, y lo más importante, obviamente, que puedan apoyar también, dentro de lo que puedan, aportar a los compañeros presos de la revuelta. Ya, así que eso, los dejamos invitados a eso, cabros. Queridos compas, desde el 23 de agosto hasta el 30 de agosto se está realizando la Semana Internacional en solidaridad con los presos anarquistas. Que la calle o cualquier rincón sea el escenario fértil para la acción. Propaganda, agita, difunde, que la solidaridad sea más que una palabra escrita. ¿Ya? Queremos dar a conocer las palabras del compañero Francisco Solar por la Semana Internacional de Solidaridad con los anarquistas encarcelados. Del 23 al 30 de agosto. ¿Cómo lograr momentos de libertad, aunque solo sean breves y esporádicos? ¿Cuáles son los instantes donde sentimos que lo que nos limita y coarta pierde peso y sentido? Las respuestas pueden ser múltiples, dependiendo de los intereses de cada individuo, de cómo entienda y se sitúe en este mundo. Quizás algunos ya se sienten libres y están y estos cuestionamientos están de más. Son innecesarios, ya que estarían ajenos a los tentáculos del poder. Quienes no tenemos ese tipo de ensoñaciones, sabemos que la sola existencia del Estado nos sitúa en una situación de opresión. Situación que es necesaria combatir y atacar si se tiene por horizonte la libertad. No puede ser de otra manera. Y es en esa opción de atacar donde vamos encontrando verdaderos momentos de libertad. Desde que decidimos enfrentar a este mundo y situarnos como sus enemigos, comenzamos a mirar nuestro entorno de manera diferente. Empezamos a visualizar objetivos y sus puntos vulnerables. Empezamos a ver de mejor manera de golpear al poder. Empezamos a posicionarnos en ofensiva. En definitiva, empezamos de alguna manera a apropiarnos de nuestra vida. En la generación de complicidades, en la conspiración y en la acción, vamos quitándole eslabones a nuestras cadenas. Vamos experimentando, aunque sean fugaces, pequeños instantes de libertad. La decisión por la destrucción de todo lo impuesto se hace en primera persona. Es decir, es una decisión individual, libremente asumida con todos los riesgos que implica. Nace de una motivación personal que no pretende hablar por otros o constituirse como vanguardia de algo, sino que representa una expresión de lucha, como otras tantas, que no busca intermediarios. La solidaridad entre anarquistas necesariamente debe ir en este sentido, en este mismo sentido, para evitar y romper con posturas que tiendan al victimismo. Es imprescindible que se realice en primera persona, como un acto decidido, libre, individualmente contra el poder, y no únicamente para denunciar la situación de tal o cual compañeros presos. La solidaridad anárquica es una solidaridad revolucionaria que entiende como una forma importante de solidarizar es seguir golpeando. Que entiende que toda acción contra el poder es un gesto de solidaridad con los compañeros encarcelados. Que ve en los anarquistas encerrados a compañeros activos en la lucha y que no los reduce únicamente a la categoría de presos, que es en donde el poder los situó. Es recordarle al enemigo que por más que nos encarcelen, seguiremos atacándolos, sin pausas, que asumimos la cárcel desde que asumimos la lucha. Que este mundo y sus cárceles revienten. Francisco Solar, sección de máxima seguridad, cárcel de alta seguridad. Ese es el comunicado del compañero Francisco Solar, obviamente encarcelado ya por sus juicios sobre la posesión de artefactos explosivos en diferentes partes. Y vamos a ir directamente con los compañeros. Gracias a los compañeros de la red anticarcelaria que nos enviaron justamente el comunicado del compañero Juan Flores Riquelme. Palabras del compañero Juan Flores Riquelme frente a la detención de Mónica y Francisco, publicada en 26 de agosto del 2020. Comunicado recibido el día 24, de hecho. Sabemos que al escoger el camino de la lucha contra el capital, nuestras vidas se desarrollarían contra todo pronóstico. Tampoco nos era desconocido que la cárcel podía ser un destino posible. Cuestionamos esta realidad humillante y su denominada paz social. Cuestionamos la forma severa, el enriquecimiento de la burguesía y el poder de los mismos. Realmente sobran cuestionamientos para posicionarse contra el poder imperante. Incontables han sido los asesinatos por las fuerzas represivas del poder. Incontables aquellos insurgentes que han entregado sus vidas buscando la agudización del conflicto contra los estados. ¿Acaso la élite de este país creía que quedaríamos de brazos cruzados después de todos sus años de miseria, enajenación y explotación neoliberal? ¿Cómo no hacer lo posible por intentar ser la piedra de tropiezo del avance interrumpido del capitalismo y los estados? Un ataque constante contra el enemigo hemos hecho de nuestras vidas, que extienden complicidades infinitas de una idea que vive en una multitud de corazones, consecuencia del posicionamiento real contra el enemigo. Así son nuestras vidas, así los escogimos, contra todo pronóstico avanzaremos de manera desenfrenada por el camino de la subversión. Más allá de sus fronteras, más allá de su criminalización e investigaciones hollywoodenses, más allá de sus condenas y cárceles, la realidad nos exige acción. Nuestra opción es mantener la lucha por la liberación total, asumiendo dignamente las consecuencias que esta puede generar en nuestras vidas. Estas letras van dirigidas a aquellos arrojados que, sin mirar atrás, han defendido con dientes y garras las ideas anárquicas y antiautoritarias. Mónica Caballero y Francisco Solar, hermanos de profundas convicciones y criterios imposibles de romper con este nuevo golpe del poder a sus vidas. A los compañeros de la conspiración de las células del fuego y lucha revolucionaria, presos de las cárceles de Korydallos en Grecia, a los hermanos anarquistas presos en la cárcel de Ferrara, Italia, a todos los presos con criterios que cargados de ira dieron cara contra la policía en la reciente revuelta de octubre, saludando felizmente la iniciativa de la Semana Internacional por los Presos Anarquistas que se lleva a cabo y se lleva adelante desde el día 23 al 30 de agosto, me despido. Juan Alexis Flores Riquelme, cárcel de alta seguridad. Recuerden entonces, compas, también se viene... eso lo vamos a dar después. Y así que eso, compas, teníamos ahí el comunicado del compañero Juan Flores Riquelme. Ya, compas, ahora sí. Aquí tenemos Alerta Radio Combate con Anarquía es Amor. Bajo un árbol de frutos socializados, entre los pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todos comen. ¿Qué sería de ti sin poesía? Le cantan mientras vuelan sobre las repúblicas, superficie al punto de parecer más que ser. Solo campos de batalla, enfrentando esclavos contra esclavos. No, una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro, ven por mí, no, pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Lucero bajo el cielo de utopía, al no hallar sitio creará su suerte, donde la niña es como la escopeta. La paz toma conflictos de monedas nucleares. Una historia de amplios ojos libres, que en su pequeño puño cerrado y sucio carga el llanto mundial, alegrías motineras, listas para dar su golpe hoy. Ay, no. Oh, no. La bomba en su pecho, la bomba en su cerebro, van por mí, mono. No, pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Y hace un ratatata en la historia, ratatata en lo libre, son las metas benditas del Vaticano. Hasta Dios está del otro lado, hasta Dios está del otro lado, hasta Dios está con el Estado. No, anarquista su pecho, me cegó de las blancas y me dijo no, me dijo de las blancas, envejece y sonríe, anarquía es amor, anarquía es amor. Hey. Yeah. cataratas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Anarquía es amor, qué lindo tema. Qué lindo tema, cabros. Ya si nos ponemos, queridos vecinos, a escuchar la letra del tema, es hermoso. Porque eso es anarquía es amor, ya para de alguna forma los que tenemos corazón rojinegro. Pero muchas veces no tenemos la garra, la pachorra, compas, que tienen muchos compañeros de estar ahí en la acción directa. Y tratamos, obviamente, de diferentes partes, poner nuestro granito de arena también para este gran cambio social. Y desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno a todos los compañeros presos anarquistas, ya, que se encuentran en todo el mundo, con admiración justamente. Y eso, un abrazo fraterno a todos los hermanos que se encuentran tras las mazmorras y que tienen ese corazón anarquista, ese corazón anárquico, compas. Ya, así que queremos hacer extensivo justamente eso, no solamente a los compañeros que se encuentran acá en Chile, sino que a nivel internacional. Recuerden, compas, que se viene desde la semana del 30 de agosto al 6 de septiembre, como lo veníamos anunciando hace un ratito atrás, la semana de agitación internacional Libertad a los Presos Políticos de la Revuelta. El calendario de actividades, por ejemplo, el día 30 de agosto va a haber un stand de propaganda y difusión, feria en el Parque Portales, barrio Yungay, desde las 10 de la mañana. El lunes 31 de agosto, punto de prensa en Tribunales Santiago Centro, a contar del mediodía. El martes 1 de septiembre, mitin informativo Plaza Ñuñoa, a contar de las 19 horas. El día jueves 3 de septiembre, agitación en los territorios durante todo el día por la libertad de los presos políticos de la revuelta. El día viernes 4 de septiembre, cadenazo radial más jornada muralista Plaza Brasil, desde las 10 de la mañana, stand informativo, coordinadora 18 de octubre. Esto lo vamos a estar compartiendo también a través de las redes sociales para que también lo vayan compartiendo ustedes, pues cabros. Hay una... Y visítenlo, obviamente, las redes sociales de la coordinadora 18 de octubre. Recuerden que este día viernes, desde las 21 horas, en el ciclo de cine anticarcelario y libertario, ya el fanpage, vamos a estar viendo Sacco y Vanzetti, la película Sacco y Vanzetti, de hecho, y junto con eso también imágenes y videos en solidaridad con los compañeros presos. La jornada Música para la Resistencia también durante esta semana vamos a estar recibiendo los últimos videos para poder compartirlos dentro de esta jornada que probablemente sea por ahí en la quincena de septiembre, compas. Así que eso, vamos a tener eso. Quédate en tu ruca también, Kila, que se viene también dentro de los próximos días y también lo vamos a estar anunciando. Así que eso, compas, apoyar todas las manifestaciones, todas las actividades que se van a estar realizando, a seguir manifestándose justamente y a seguir apoyando la Semana de Agitación Internacional y la semana justamente que finaliza el día 30 de agosto también, que la Semana por la Agitación de los Presos Anarquistas a nivel internacional. Aquí sí que eso, compas, nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Un gran abrazo fraterno a cada uno de los que están escuchando y de los que van a estar escuchando. Recuerden, pueden escribirnos también al WhatsApp, ¿ya? A propósito, pueden escribirnos al WhatsApp, que es el +569 4214 7247, y a través de las redes sociales, obviamente, también estamos como Contra Babilón. Esto es Sin Dios. Si hablamos de anarquismo, obviamente, tenemos que hablar de Sin Dios. Siempre se me viene a la cabeza Sin Dios. Una wea personal nomás, cabrón. Ojalá que, me imagino, a mato a alguno de ustedes también les pasa. Sin Dios, del disco Odio al Imperio, hablando de anarquismo. Hasta la próxima. Hablamos de anarquismo, no hablamos de... terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.